Visión, Wilson Manyoma, Hormona. Buenos días, Hugo, para vos y todos los oyentes de Vientos del Sur. La semana anterior las noticias daban cuenta de una realidad escalofriante. El número de latinos en las cárceles de Estados Unidos es mayor al de cualquier otra minoría en ese país, por primera vez en la historia norteamericana. Sin embargo, ese número ha aumentado principalmente por la severidad con que se ha criminalizado cada vez más la inmigración ilegal. Miles de personas intentan cada año buscar un futuro mejor en tierra estadounidense, pero sus sueños se frustran en una celda federal. En este capítulo de La Salsa No Existe, nos vamos a meter allí, en el lugar más oscuro a donde puede llegar un ser humano. Desde la cárcel te escribo, querida, madre del alma. Desde la cárcel te escribo, querida, madre del alma. Sin ti yo no tengo calma en esta sombra en que vivo. Las penas las sobrevivo por esa fuerza que muevo. Es la oración que hoy elevo al Supremo Redentor, para que entienda el error de la condena que llevo. La libertad es lo primero. La cárcel es uno de los temas más recurrentes en la música afrocaribeña de los años 70 y 80, reflejo de la situación que padecían ya desde esa época miles de inmigrantes latinos en tierra norteamericana, pero también como una sombra que se cuela entre el barrio, el lugar donde más permearon los ritmos que se desprendían del son cubano. Aquí en la cárcel se aprende lo que es pan, lo que es abrigo, lo que es tener un amigo cuando nos falla la suerte. La cárcel es como la muerte y por eso la maldigo. Para que aprenda aquel que no haya sufrido. El cubano Roberto Torres compuso en 1974 uno de los himnos emblemáticos del son de las rejas llamado Para que aprendas. Un tema donde compara la cárcel a la muerte, pero al mismo tiempo resalta la amistad verdadera que se encuentra en el encierro. Para que aprendas, intenta desde su título dar una lección a todos los oyentes con una narración dramática, donde aparece otro motivo recurrente de los ritmos que estamos tratando: el apego materno. Engreído me hice el guapo y me encerraron entre rejas, y de preso ni un amigo me ha venido a visitar. Solo el rostro demacrado y adorado de mi vieja se aplastó contra la reja para poderme besar. La madre es la destinataria de la carta con la que se abre el tema. Y también aquí es esa figura a la cual nuestros soneros acuden en sus canciones cuando llegan a los callejones sin salida de sus vidas, como la única figura que permanece a su lado cuando se ha perdido todo, incluso la libertad. La madre es ese personaje al cual se aferra Héctor Lavoe en Consejo de Oro, tema original de Arquímedes Arci, que se convirtió en uno de los tantos préstamos que le hizo el tango al Caribe. Recoge, mijo, mira que vas para la calle. Dile a Pancho que me mande algo para la comisaria. Ave María, títere, que breque. De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará. Las tumbas son para los muertos y de muerto no tengo nada. Ismael Rivera también comparó la cárcel a la muerte en esa metáfora oscura que es las tumbas. Tema escrito por Bobby Capó, en el que, con una tonada casi funeraria y la voz melancólica de Maelo, el escucha capta el estado de perdición humana que implica la vida detrás de las rejas. Paradójicamente, las tumbas tienen un final feliz, pues se concluyen con la libertad del preso, pero sin celebraciones ni victorias. La experiencia carcelaria sepultó la posibilidad de la alegría. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, 1975, la Orquesta Colombiana de Fruco y sus Tesos también le cantó al encierro en la voz del caleño Wilson Manyoma, con uno de los clásicos del género, El Preso. Retomando la tonada cuasi fúnebre de Las Tumbas de Maelo y a través de la trompeta desgarradora que interpreta Jorge Gaviria, El Preso se encuentra en un lugar al que no llega el cariño ni la voz de nadie, donde solo puede vivir del recuerdo eterno de su madre y no se puede esperar más que la muerte. Nuestra música suele ser tan alegre que las desgracias se bailan y tan optimista que puede impartir consejos desde la oscuridad de la prisión. Qué malo es estar en la cárcel y qué soledad se siente. Cuánto se desea la bonita libertad. Oye, cuánto se desea, mami, la bonita libertad. Consejo, no cometa tontería, la vida hay que gozarla, vivamos todos en paz, la vida hay que gozarla, vivamos todos en paz. El conjunto venezolano Sexteto Juventud fue otra de las orquestas que se sumergió en las celdas, pero yendo un poco más allá hasta olvidarse de esa atmósfera destructiva y enviarle un mensaje a la humanidad. Vivamos todos en paz. La cárcel adquirió un significado especial no solo en las letras, sino también en la creación de la música afrocaribeña de los años dorados. Esta canción se llama El Caimán. Mercedes se está bañando en la orillita del río. Mis ojos la están mirando, pero es de un amigo mío. Sé que no debo mirarla, pero no tengo la culpa. Que parezca una esmeralda con flores de chupa chupa. Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Sé que no debo mirarla, pero no tengo la culpa. En la penitenciaría Río Piedras de Puerto Rico, la orquesta de Bobby Valentín dio en 1974 un concierto que permaneció tanto tiempo en su recuerdo que lo transformó en un álbum 35 años después, en el cual participarían Rubén Blades, Cheo Feliciano, Papo Luca, Roberto Roena y Marvin Santiago, entre otros. ¡Hola, Boyúa! ¡Váyale como te gusta, preso! ¡Linda melodía! Quiero morirme todavía, porque esto está bueno y mal. Ay, yo no quiero morirme todavía, porque esto está bueno y mal. Esto aquí que está tan bueno. Es todo por hoy. Les habló Juan Fernando Rodríguez Escobar, con la producción técnica de Gustavo Barros para Viento del Sur, por AM530, La Voz de las Madres. Este capítulo y todos los demás de La Salsa No Existen los puede escuchar entrando a lasalsanoexiste.com. Buen fin de semana.